Argentina y el tema mundial, y lo comparábamos, Chino, esta mañana cuando arrancábamos el programa, lo que estaba pasando en Grecia, ¿no? De hecho, hay diarios que están mostrando imágenes como que en Atenas hay pintadas que no se parezcan a Buenos Aires. A mí me llamó pero muchísimo la atención la primera página de La Nación, sí, con un graffiti en Atenas donde hay un señor, un hombre mayor, medio vencido, se lo ve, y en la pared, solidaridad, Atenas-Buenos Aires, seguramente comparando las circunstancias que hoy vive el pueblo helénico, ¿no? Vamos a hablar con el embajador argentino allí en Grecia, Jorge Mastropietro. Buen día, Geraldine Mulizasco, Oscar Martínez Emborain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está, embajador? Gusto de saludarlo. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, un gusto. Embajador, ¿cuál es la situación social en este momento y qué hora tiene usted en Atenas? No, aquí son las 4 casi y 10 de la tarde, y el día de hoy está todo... Perdón, pero estaba sonando otro teléfono. Sí, no. Sí, sí. El día de hoy la situación está tranquila, hay calma, la población ha vuelto, digamos, a su rutina, por lo menos hasta este momento. No hay previstas marchas para el día de la fecha. Uh-huh. Sí hubo, bueno, por supuesto, ustedes ya saben, el miércoles una gran huelga general, una gran marcha, hubo disturbios violentos, 3 muertes. Ayer hubo una marcha frente al Parlamento, se reunió una multitud, mientras los diputados votaban las medidas de ajuste. ¿Qué fueron cuáles, embajador? Bueno, en general, digamos, fueron reducciones de salarios de los empleados públicos. Por ejemplo, han recortado los 2 aguinaldos que cobraban, han hecho recortes extras a los que ya habían hecho en los últimos meses en algunos otros beneficios, han aumentado la edad jubilatoria, han flexibilizado el régimen de despidos, han aumentado el impuesto al valor agregado, han aumentado impuestos a combustibles, a artículos suntuarios, a tabaco, en fin, más o menos las medidas que se aplican en estas recetas en estos momentos de crisis. Le consulto, embajador, ¿usted en el 2001 estaba destinado afuera o acá? No, yo en el 2001 estaba en Argentina. Lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo ponerlo, justamente en diciembre del 2001 yo estaba de vacaciones. O sea que vi de lejos todo lo que pasó ese diciembre. Y todo lo que supo de aquel diciembre y lo que le toca vivir hoy, más este relato que nos está haciendo en detalle, ¿usted le suena parecido? Bueno, mire, las protestas sociales son siempre parecidas. No, las medidas me refiero. Ah, las medidas. Bueno, las medidas que se están aplicando aquí son las recetas que han acordado con el Fondo Monetario y con la Unión Europea a efectos de que se liberen los fondos del paquete de rescate. Uh-huh. Las medidas que sufríamos nosotros en ese momento habían sido también un poco impuestas por las recetas del FMI hasta que para darnos ayudas, hasta que ya no pudimos conseguir más dinero y tuvimos que declarar el default. Y de allí en más, bueno, aplicamos recetas que nosotros podíamos aplicar, que aquí no pueden aplicarse. Por ejemplo, la devaluación no puede ser aplicada en Grecia porque, como ustedes bien saben, pertenece a la zona del euro, son 16 países que tienen la misma moneda. Uh-huh. Y ninguno individualmente la controla. Uh-huh. O sea que esa que sería una de las recetas a aplicar para poder, digamos, ganar un poco de competitividad, no la pueden aplicar acá. En ese caso no se puede aplicar. Exactamente. Con la experiencia que usted tiene, embajador, como diplomático y como ciudadano, ni más ni menos, ¿cómo cree que sigue esta película a partir de este detalle que usted nos da sobre las medidas adoptadas por el Parlamento ateniense? Bueno, yo creo que, por supuesto, la situación social, van a seguir las protestas, ¿no? Como es lógico y como decía el primer ministro Papandreou, la protesta de la gente es legítima. Lo que no es legítimo es la protesta violenta con la pérdida de vidas inocentes. Uh-huh. O sea que es muy probable que se sucedan algún tipo de marchas y huelgas de los distintos sindicatos. Tal vez ya sufrimos dos huelgas generales en el último mes y medio, dos meses. Probablemente haya alguna otra huelga general. Hasta que la gente no vea que el paquete de medidas adoptadas está realmente surtiendo algún efecto para permitirles mejorar su calidad de vida, que en este momento está afectada, no va a dejar de sentir bronca, de protestar, pero siempre todo ello mezclado con un poco de resignación, ¿no es uh-huh. cierto? Porque uh-huh. la situación hay que pasarla de alguna forma para ver si se sale adelante. De todas formas, yo creo que el pertenecer a un grupo regional como la Unión Europea o la Eurozona es lo que está ayudando un poco a Grecia a no caer, por supuesto, en el default, porque uh-huh. de otra forma es muy probable que una de las derivaciones que podría haber habido hubiera sido esa, ¿no es cierto? Uh-huh. Embajador, por último, porque sé que lo están tironeando de otros lados. Sí. ¿Qué registro, qué cantidad de argentinos que usted sepa o la embajada tiene registrados allí? Bueno, la comunidad argentina es muy pequeña. Muy pequeña. En Grecia, por lo menos los que hay registrados, ¿no es cierto? Sí. O de los que nosotros tenemos conocimiento, son unos 300, 350 personas y no hemos tenido noticias de que ninguno de ellos esté en problemas serios. Bueno, embajador, le agradezco esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires y desearle que, bueno, que la cosa sea lo más leve posible y que se cuiden. Ok, muchísimas gracias. Hasta siempre. Hasta luego. Muchas gracias. Estábamos en comunicación telefónica chino con el embajador argentino en Grecia, Jorge Mastropietro, contándonos todo lo que está pasando en aquel país. Mirá lo que dice. ¿Qué dice? Edad jubilatoria.